mas sin embargo lo hizo. Lo escupieron, lo golpearon, lo tiraron en el piso. Lo abofetearon, maltrataron y lo azotaron. Su piel desgarrada y su rostro bien desfigurado. Y ahí estaba yo con el látigo en la mano. Y ahí estabas tú atravesando su costado. Y ahí estaba yo martillando clavo en sus manos. Porque fuimos tú y yo quienes lo crucificamos. Y ahí estaba yo con el látigo en la mano. Y ahí estabas tú atravesando su costado. Y ahí estaba yo martillando clavo en sus manos. Porque fuimos tú y yo quienes lo crucificamos. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, eso es el inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso soy un inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso es el inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso soy un inmortal. Murió por los pentecostales, yes, y por los católicos. Ajá. Murió por adictos, por prostitutas y por alcohólicos. Murió por creyentes, murió por ateos. Murió por americanos, africanos y europeos. Yeah. Murió por Michael Jordan, Ricky Martin y por Tyson. Murió por Eminem, Jennifer Lopez y Michael Jackson. Murió por Madonna, Christina Aguilera y Britney. Murió por Fidel Castro, Hugo Chávez y murió por Hitler. Murió por Picasso, por Diana la princesa. Murió por Albert Einstein y por la madre Teresa. Murió por Tego, por Héctor, por Don Omar, Daddy Yankee. Y murió por Saddam Hussein y por Osama Bin Laden. Murió por el Papa, por Bush y por Don King. Murió por Tito Trinidad, Bill Gates y por Benny Hinn. Murió por homosexuales y por los evangelistas. Murió por misioneros y murió por terroristas. Murió por asesinos, pillos y gobernadores. Murió por mafiosos, pastores y por violadores. Murió por el que le rechaza y el que le recibe. Yo lo acepté y tú dime qué decides. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo. Es el inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso soy un inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso es el inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso soy un inmortal. Si tú eres el rey de reyes, bájate de la cruz. Bájate de la cruz, bájate de la cruz. Si tú eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. Bájate de la cruz, bájate de la cruz. El Mesías, bájate de la cruz. Bájate de la cruz, bájate de la cruz. Si tú todo lo puedes, bájate de la cruz. Bájate de la cruz, bájate de la cruz. Él pudo haber bajado y hacerlo todo ceniza. A los soldados cada hueso hubiera hecho triza. Se bajaba de la cruz como si no pasara nada. Después decía voz sin cuello riendo a carcajadas: yo soy el rey de reyes, rey de reyes, y me respetan. Pero no pudo hacerlo, tuvo que cumplir su meta. Derramar toda su sangre y morir en aquella cruz. Para que yo me salvara y para que te salvaras tú. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso es el inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso soy un inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso es el inmortal. Nacer, nacer, morir, resucitar. Él lo hizo, yo lo creo, por eso soy un inmortal. Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz, en una cruz, derramando toda su sangre, toda su sangre. Resucitó, ajá, al tercer día, yeah, para darnos vida, darnos así, vida, burlándose de la muerte, yeah, porque ni la muerte, nah, lo pudo vencer, yeah. Él es el inmortal, el inmortal, el inmortal, y nosotros, nosotros, nosotros, los inmortales, inmortales, ya, yeah. Manny Montes, Sandia, yo veo.